dejó claro que jugar como nosotros ahora 10 partidos en un mes, con los viajes que nosotros tenemos en colectivo y todo eso, por ahí es demasiado, porque es casi una liga NBA mientras que nosotros estamos viajando en colectivo. Arrancamos muy bien, como lo dijimos, 9, 10 partidos. Después lo que pasó fue que tuvimos ese bache, entonces parecía como que se sentía en el ambiente que no, que estos no son lo que parecía. Pero nada, uno tiene que estar tranquilo, seguir trabajando duro, demostrar que tenemos con qué.